es Pamela Molina, soy presidenta de Fundación Agrolíbano, miembro del Grupo Agrolíbano, y me acompaña Osman Figueroa, gerente del Centro de Bioreguladores de Agrolíbano. El Grupo Agrolíbano trabaja con el propósito de ofrecer melones seguros, deliciosos y saludables a sus consumidores en todo el mundo, que en retorno genera prosperidad y progreso a las comunidades de la zona sur de Honduras. Generamos más de 4.000 empleos y beneficiamos con nuestros proyectos integrales de desarrollo comunitario, salud y educación a más de 750.000 personas. Actualmente somos un grupo de 4 empresas, Agropecuaria Montelíbano, dedicada a la producción de melones, Industria Camaronera del Sur a la producción de camarones, Ornamentales del Valle, producimos helechos también de exportación, Bosques Cuyamapa, orientada a la silvicultura, y tenemos sembrados alrededor de 250.000 árboles, y la Fundación Agrolíbano, que es el brazo social del Grupo Agrolíbano, encargada de ejecutar la política de inversión social del grupo. Somos una empresa familiar, eso me gustaría decirlo. Este grupo lo inició mi padre. Actualmente todos los hijos trabajamos en la empresa y nuestro modelo de negocio se basa en el desempeño social, económico y ambiental. Tenemos un proyecto, bueno, somos una empresa dedicada a la agricultura sostenible, programa de control de plagas, programa de control de enfermedades, centro de bioreguladores de Agrolíbano y rotación de cultivo. Tenemos 100% de nuestros cultivos con sistemas de riego y tenemos una excelencia en empaque. Digamos, actualmente estamos enviando más de 85 millones de melones a 4 continentes y todo lo hacemos con excelencia en todos los procesos de trabajo. Los mercados, actualmente nuestros melones están yendo a Asia, a Medio Oriente, a Europa y todo lo que es Norteamérica. Más de 85 millones de melones son enviados a esos mercados cada año. Tenemos todo lo que son nuestras certificaciones para poder enviar los productos, todo lo que es el control de inocuidad, ¿verdad? Reguladores de inocuidad y uso de químicos. Me gustaría cambiar esto para que Osman nos presente lo que es el Centro de Bioreguladores de Agrolíbano. Voy a hablar sobre un tema que es más enfocado a la parte ambiental, que nosotros estamos haciendo como empresa también, y es un centro de producción de organismos benéficos, organismos biológicos, que los estamos usando para el control de plagas y enfermedades en el cultivo. Esto surgió a raíz de lo que es este problema ambiental en el año 87, cuando se firmó el protocolo de Montreal. Básicamente, el protocolo de Montreal fue enfocado en lo que era el cuidado de la capa de ozono por la degradación que se estaba ocasionando por el uso irracional de algunos productos químicos, casi específicamente en el sector melonero, enfocado en lo que era el uso indiscriminado del bromuro de metilo. En ese protocolo lo que se hizo es que se pactó una fecha límite donde todas estas empresas y países en vías de desarrollo como los nuestros iban a tener alternativas al uso de este químico, y era para el año 2014. Entonces, en el año 2004 se creó el Centro de Bioreguladores de Agrolíbano con lo que era el programa de eliminación de bromuro de metilo, y principalmente lo que buscábamos era sanear el suelo para incrementar las poblaciones de microorganismos benéficos. También al mismo tiempo optamos por llevar un programa de sustitución de pesticidas sintéticos a nivel foliar, siempre con la misma visión de utilizar organismos benéficos para el control de plagas sin la necesidad de utilizar productos químicos. Esto lo voy a hacer un poco rápido por cuestiones de tiempo. Estos son nuestros principales problemas en el cultivo del melón, todo lo que son plagas a nivel de suelo y todo lo que son también a nivel foliar, lo que son insectos y hongos básicamente, que son los que dañan estos cultivos. Basado en esto, creamos una estrategia de utilización de algunos productos de origen biológico enfocados en hongos y bacterias que nos ayudaban al control de enfermedades en las diferentes etapas de crecimiento del cultivo sin la necesidad de que nosotros pudiéramos utilizar productos químicos altamente residuales en el suelo y en la fruta. Entonces empezamos con algunos productos como Tricoderma, y básicamente aquí voy a explicar más o menos cómo es que funciona. El objetivo es que este hongo que ven aquí, este es un ensayo a nivel de laboratorio, es producir estos microorganismos en cantidades industriales y luego se aplican al suelo, en donde ellos naturalmente colonizan todo el suelo, y el objetivo final es que evitan la colonización de otros hongos que así atacan al cultivo y que le causan daño. Entonces, de esta manera nosotros logramos controlar las enfermedades sin necesidad de utilizar productos químicos. Aquí pueden ver una secuencia de fotografías en donde lo que hace el hongo es crecer por competencia por espacio y nutrientes, impidiendo que en este caso la plaga se pueda desarrollar y causar algún tipo de problema. Basado en este conocimiento, entonces creamos un sistema de producción en fermentaciones sólidas con sustratos sintéticos alternativos, y creamos y desarrollamos un sistema de producción industrial. Aquí más o menos tenemos una fotografía de todo lo que son los equipos que nosotros utilizamos. Son procesos que van debidamente detallados, que llevan procesos de esterilización de materia prima, que es el alimento, lleva un proceso de inoculación, que es donde se pone el hongo, en este caso, a crecer, y luego un proceso de crecimiento en cuartos especiales con ambiente controlado, que son temperaturas y humedades, y luego ese producto se cosecha y luego es aplicado por sistema de riego. Tenemos también producciones en fermentaciones líquidas que tienen el mismo objetivo. También producimos bacterias benéficas que hemos aislado de los suelos que nosotros hemos muestreado, y también hemos desarrollado sistemas de producción que nos permiten tener productos altamente eficientes a la hora de controlar enfermedades a nivel de suelo. Utilizamos subproductos, en este caso utilizamos suero de leche, que es un subproducto del procesamiento de la leche, que tiene muchos azúcares, que son fuente de nutrientes para bacterias. Entonces las ponemos a fermentar. Luego de 72 horas, este producto está altamente poblado de esta bacteria, que luego se aplica por el sistema de riego, y es un complemento para el otro hongo que vimos anteriormente, y esto nos permite tener controladas las enfermedades en el suelo y desistir del uso de algunos productos químicos altamente residuales. También hemos estudiado mucho cuáles son las enfermedades que nosotros tenemos en nuestro cultivo. Básicamente los hemos clasificado por cada uno de ellos. Esto que ustedes ven aquí son unas lombrices microscópicas, se llaman nematodos, y lo que hace es que se meten en las raíces y causan estos problemas. Lo que hace la planta una vez que este animal entra es que ya no se puede nutrir naturalmente, y entonces la planta deja de crecer y no produce lo que nosotros esperamos. También anteriormente utilizábamos algunos químicos fuertes para controlar esta plaga, pero ahora hemos desarrollado alternativas biológicas en el caso de hongos, que se llama Pacelomyces, y lleva todo un sistema de producción, y al final esto que ustedes ven aquí es el producto que nosotros almacenamos y que se aplica periódicamente con un calendario durante todo el ciclo del cultivo. Esto nos permite tener un control sobre las poblaciones de esta plaga y sacar buenas producciones sin ningún tipo de problema. Eso es lo que habíamos visto, todo lo que estamos haciendo a nivel de suelo. Hay otros productos que también estamos utilizando, que son complementos, y esto es lo que nosotros aplicamos a nivel foliar o la parte aérea de la planta. Sabemos que tenemos muchas plagas también importantes que anteriormente o históricamente se han controlado con productos químicos. Esto causa un daño muy fuerte a lo que es el ambiente, a lo que es a las personas. Entonces hemos estudiado mucho cuáles podrían ser alternativas de origen biológico que nos ayuden a controlar estas enfermedades, y hemos encontrado que todas las plagas tienen algún enemigo natural. Entonces, trabajando bajo ese sistema, hemos buscado cuál es ese enemigo natural y que trabaja más eficientemente. Y aquí un ejemplo, esta es una plaga, este gusano que ustedes ven aquí es una plaga que lo que hace es que se alimenta de la hoja del follaje. Entonces, cuando él crece y se convierte en mariposa, la mariposa pone sus huevos dentro del cultivo para que su generación continúe. Pero lo que hemos encontrado es que esta avispita que ustedes ven aquí, que se llama Telenomus remus, naturalmente su forma de desarrollarse es poner huevos dentro de los huevos de esa planta. Entonces lo que hemos hecho nosotros es que hemos llevado la plaga y el parasitoide a un centro de producción en donde criamos a los dos, con el objetivo final de obtener gran cantidad de huevos de la plaga para luego parasitarlos con la avispita. Entonces lo que obtenemos al final son millones y millones de esas avispitas que luego son liberadas al campo, y estas de una forma natural buscan los huevos puestos en el campo y entonces empiezan a parasitar. De esa manera, entonces, ya no utilizamos productos químicos y es un control natural que no causa ningún efecto secundario ni al ambiente, ni a las personas, ni a la fruta. También producimos, como hay diversificación de plagas, tenemos otra que es muy importante que se llama diafania, que es un gusanito también, y este básicamente lo que hace es que perfora la fruta. Una fruta perforada para nosotros es gran problema porque ya no la podemos vender ni empacar. Entonces, como no podemos utilizar productos químicos altamente residuales por el problema de exigencia de nuestros clientes en Europa, entonces lo que hemos hecho es que también hemos buscado otras alternativas biológicas, en este caso es otra avispita que se llama tricograma. Entonces hace la misma función, nada más que contra esta plaga. Ella busca los huevos, los parasita, y entonces de esos huevos ya no van a ser otra plaga, sino que lo que van a hacer es un nuevo parasitoide. Tenemos todo el proceso de producción, buscamos un hospedero y básicamente utilizamos, bueno, una plaga que es, se llama Citotroga cerealela. Se utilizan esos huevos y en esos huevos es que reproducimos al parasitoide que finalmente es liberado en el campo de manera manual, y ellos buscan entonces los huevos de esa plaga en el campo y empiezan a controlarlos. Tenemos otros insectos también. Por exigencias de clientes, más que todo en el mercado europeo, año a año están sacando de nuestro programa moléculas químicas, entonces hemos ido trabajando fuertemente en eso y producimos también hongos. Aquí está nuestro sistema de producción, como hemos ido bajando, ahora lo hacemos básicamente solo con control biológico. Y tenemos controles de calidad, aquí tenemos un cuadro más o menos lo que hacemos. Más o menos eso es lo que estamos trabajando en esta parte de responsabilidad ambiental. Bueno, muchas gracias, Osma, por esta explicación bastante técnica, pero bastante innovadora. Quiero decirles que nosotros llevamos un liderazgo mundial en el tema de bioreguladores y el uso de los melones, ¿verdad? Así que eso es mucho orgullo para nosotros, porque hemos tomado a criterio realmente que no podemos dañar nuestro medio ambiente a causa de la producción de los melones. Actualmente en este año tenemos la fe de que vamos a lograr una meta extraordinaria, que es eliminar el 80% de uso de pesticidas. Ya vamos a estar solo con un 20% y la meta es que en 2 años se elimina totalmente y vamos a poder ofrecer a nuestros clientes productos libres 100% de residuos químicos. Ese es el compromiso con nuestro país y con el mundo realmente ahora. Nosotros como fundación, como Grupo AgroLíbano, tenemos nuestra estrategia de responsabilidad en nuestras comunidades basada en el concepto de que no pueden haber empresas exitosas en comunidades fracasadas, y hemos desarrollado la estrategia y hemos ido evolucionando en el tema de la responsabilidad social. Empezamos con proyectos filantrópicos, luego pasamos a la responsabilidad social empresarial y actualmente vamos camino a la inversión social, que es la búsqueda de la sostenibilidad y esta búsqueda de la solución de problemas de la realidad humana. Y nosotros trabajamos, nuestra inversión social alcanza los objetivos de desarrollo del milenio, la visión de país 2010-2038 de Honduras, el plan de nación 2010-2022 de Honduras, también, bueno, los objetivos de desarrollo del milenio todos creo que los conocemos. El tema de visión de país de Honduras está basada en una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con un sistema consolidado de previsión social, fortalecer la participación de la sociedad civil y la corresponsabilidad, y lo que es el plan de nación persigue la reducción de la mortalidad infantil, la disminución de la desnutrición, la reducción de la mortalidad materna, detener la propagación del VIH y reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves, mejorar el acceso de agua potable y mejorar la calidad de atención en los centros de salud. Entonces nosotros hemos alineado nuestro enfoque en un enfoque de empoderamiento, de agentes de cambio, donde buscamos romper el ciclo del paternalismo y convertirnos todos en responsables de la construcción del cambio. Así que se trabaja con este enfoque donde se trabaja mucho con el empoderamiento de los líderes y los actores y los beneficiarios en cada proyecto donde trabajamos. Todos somos responsables de la construcción del cambio. Nuestra planificación estratégica está orientada para los próximos 5 años. La Fundación tiene 3 años de trabajar. En este tiempo hemos logrado un reconocimiento, un respeto, confianza y credibilidad, bueno, y cierta experiencia. Para los próximos 5 años nos tenemos como visión la consolidación del equipo de trabajo de la Fundación en la búsqueda del empoderamiento de los proyectos y luego fortalecimiento del equipo en la comunidad, trabajar organizadamente y se ejecutan proyectos en conjunto para el 2014-2015. Para el 2015-16 tendremos que tener un equipo especializado, que la comunidad gestione proyectos organizadamente y se ejecuten proyectos en conjunto. Y para el 2016-2018 un equipo especializado, comunidad gestionando y ejecutando proyectos, una expresión de sostenibilidad, y empezaríamos a buscar planes de salida para poder ir a más comunidades, porque las necesidades en la zona donde estamos trabajando son bastante grandes. La visión de la Fundación es ser la organización privada sin fines de lucro líder en el desarrollo social integral y sostenible, con un modelo de inversión social que revoluciona sistemas y cambia culturas, impactando positivamente en la calidad de vida de las poblaciones del área de influencia, haciendo incidencia y motivando nuevas alianzas para que este modelo de inversión social sea replicable a nivel nacional y regional. La misión, la obra de Fundación Agrolíbano, somos una organización privada sin fines de lucro, miembros del Grupo Agrolíbano, que contribuye a generar capacidades locales hacia el desarrollo sostenible. Trabajamos con un abordaje integral basado en el desarrollo comunitario, en la salud y en la educación, facilitando oportunidades y potenciando agentes de cambio para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores, sus familias y los habitantes de las comunidades del área de influencia. Estamos trabajando pues en los departamentos de Valle y Choluteca en Honduras. Trabajamos en 14 comunidades. La planificación estratégica nuestra está basada para llegar a las 14 comunidades en los próximos 5 años con proyectos integrales, beneficiando a más de 10.000 personas, 2.065 familias en la parte de todo lo que es también estamos en el corredor checo, donde sabemos que hay pobreza extrema. El objetivo general que perseguimos es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias en las comunidades del área de influencia del Grupo Agrolíbano, fortaleciendo las capacidades locales desde un abordaje integral con un enfoque de construcción del cambio que convierta a la población beneficiaria en protagonista del desarrollo sostenible. Tenemos 4 grandes objetivos, que es potenciar la eficiencia, eficacia y calidad organizacional a través de procesos de transformación estructural y funcional que contribuya al logro de los resultados esperados en el área de intervención, más que todo orientado a fortalecer la eficiencia organizacional. El segundo gran objetivo es contribuir a mejorar el acceso a alternativas de educación formal y no formal con calidad que permita a la niñez y la familia el desarrollo de sus competencias básicas, involucrando a los actores clave para garantizar la sostenibilidad. Nuestro tercer gran objetivo es fortalecer las capacidades familiares, comunitarias e institucionales para el abordaje integral de la salud que permita a la población gozar del más alto nivel de salud en las áreas de cobertura de la Fundación Agrolíbano. Y un cuarto gran objetivo es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los actores locales de las comunidades del área de influencia para que sean agentes de cambio en su comunidad, enfocados en mejorar la calidad de vida de sus familias y por ende de su entorno social. La sostenibilidad la basamos en la parte financiera. Nosotros como fundación recibimos el 5% de las ganancias del Grupo Agrolíbano. También hacemos gestión mucha de corresponsabilidad local a través de los beneficiarios, de las alcaldías y de otros actores nacionales e internacionales. Este año vamos a entrar en la gestión de proyectos financiados por cooperación externa. Ya tenemos muchas alianzas estratégicas orientadas a esto. Nuestra sostenibilidad técnica en el equipo de trabajo especializado, equipo de trabajo fortalecido, y nuestra sostenibilidad comunitaria la basamos en el desarrollo de capacidades locales, el fortalecimiento de la organización comunitaria y comunidades gestionando sus proyectos de desarrollo. Nosotros promovemos un círculo de desarrollo a través de la familia, en las comunidades de influencia, como les dije, en 14 comunidades donde todas las familias se benefician del desarrollo comunitario integral, contribuyendo al desarrollo social, económico y ambiental de Honduras. En el desarrollo comunitario, nuestro gran objetivo es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los actores locales de las comunidades de influencia, Los objetivos que tenemos es fortalecer las capacidades de los líderes y lideresas y organizaciones locales de las comunidades de influencia para la disminución de las necesidades básicas insatisfechas, fomentar estrategias para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, de las comunidades de influencia, e impulsar estrategias de sostenibilidad de desarrollo comunitario basada en la participación, en la planificación participativa. Y las líneas estratégicas que trabajamos es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, productores de maíz, huertos familiares orgánicos, huertos escolares también orgánicos, gallineros, chiqueros, manejo adecuado de los recursos naturales. Trabajamos la línea estratégica de la promoción del emprendedurismo. Hemos creado más de 40 empresas de microemprendedurismo de diferentes cosas en la zona. Disminuir las necesidades básicas insatisfechas, lo que son letrinas, resumideros, filtros de agua, viviendas, ecofogones, todo esto capitalizable a cajas rurales. Gestión e implementación del desarrollo comunitario con protagonismo de líderes y lideresas en lo que es la organización, planificación, capacitación y fortalecimiento de las cajas rurales y la promoción del ahorro y la inversión local. La seguridad alimentaria, lo que buscamos es la autonomía alimentaria, buscamos la disponibilidad, lo hacemos a través de huertos orgánicos familiares, gallineros, chiqueros, producción de granos básicos, cultivo de tilapia, huertos escolares. Trabajamos el acceso, la generación de fuentes de ingresos, fortalecimiento de las cajas rurales, promovemos el emprendedurismo. Lo hacemos a través de la ingesta, capacitación a madres, docentes escolares sobre la nutrición, promoción del consumo de productos ancestrales como la nuez maya, suplementación nutricional a la niñez en la comunidad y en la escuela, diversificación de la merienda saludable en la escuela y promocionamos las tiendas de seguridad alimentaria y nutricional en las escuelas. Conservación y recuperación y manejo de los recursos naturales, recuperación del arco de ojote de la nuez maya, reforestación natural, forestación, manejo de microcuencas y todo lo que va con el tema de recursos naturales. Aquí les mostraremos algunas fotos de microempresas, convenios con la cooperación alemana con la que estamos trabajando el proyecto de nuez maya, con CONEAMFO que trabajamos todo lo que es educación no formal y temas de alfabetización, infancia inicial. Aquí tenemos un programa de voluntariado corporativo donde nuestros colaboradores tienen la oportunidad de contribuir a la obra de Fundación AgroLíbano a través de voluntariado corporativo, el tema de la producción de plántulas en viveros comunitarios, la producción de abono orgánico para los huertos. Hemos sembrado más de 1,000 árboles frutales en las diferentes comunidades, semillas donadas por nuestro centro de biológico AgroLíbano. Tenemos convenios muy importantes. Aquí estamos realizando un taller de capacitación para la producción de alimentos con la nuez maya, lo cual se ha formado 3 microempresas en esta área. Tenemos diferentes tipos de empresas promocionadas, en lo que es ecofogones, lo que son filtros de agua para la salud preventiva, lo que son los huertos familiares, las letrinas. En salud, nosotros buscamos fortalecer las capacidades familiares y comunitarias para lograr un mejor acceso a la salud. Trabajamos en la promoción de la salud, lo que es hábitos higiénicos, la nutrición infantil y la salud escolar, fortalecimiento de la participación comunitaria a través de la organización de comités de salud en la comunidad, fortalecimiento institucional de los establecimientos de salud pública. Trabajamos en todo lo que es la infraestructura y mejora en los centros de salud y mejor acceso a las poblaciones a través de brigadas médicas que coordinamos. Aquí tenemos algunas fotos en el área de salud. Y en el tema de educación, buscamos contribuir a mejorar el acceso de educación. Y aquí, bueno, lo voy a remarcar principalmente lo que es el tema de las escuelas, vinculando a la escuela con la comunidad organizada, los huertos escolares, tiendas de seguridad alimentaria, emprendedurismo, promovemos el huerto como un tema pedagógico de seguridad alimentaria y de sostenibilidad dentro de las escuelas también. Aquí podemos ver algunas fotos de huertos. Y los ejes transversales con que trabajamos en la Fundación son enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque generacional, participación comunitaria, sostenibilidad del medio ambiente, fortalecimiento institucional. Nuestro marco de actuación está basado en el código de ética, política de derechos humanos, política de género y política generacional. Y como tenemos muchas alianzas estratégicas con las alcaldías, con las escuelas, con los centros de salud, trabajamos en 14 escuelas públicas, en 11 unidades de salud, apoyamos 2 hospitales públicos. Y tenemos alianzas estratégicas con la FAO, con el cual estamos trabajando en 8 comunidades en el tema de desarrollo comunitario integral, con la OEI, con CARE, y eso es todo. Muchas gracias.